Saludos desde Internet. Pues aquí estamos, de nuevo, después de la caída que hemos sufrido de nuestro sitio, que hoy lo tenemos aquí en nuestro lado, al navegador, haciéndonos compañía. En estos momentos, y la alegría que nos da el tenerlo otra vez ahí, viendo en el quiénes somos, a Francisco Medina, al Ross, a Adolfo de León Darias, a José Jiménez, a, bueno, el Fran Trujillo, que ya lo dejamos aparte. Y que eso, que son todos los miembros del equipo que forman parte de esta historia que estamos haciendo con el podcast de Internet. Y ustedes empezarán un poco a preguntar qué es eso, dónde están los protagonistas principales de este podcast, dónde están Internet. Pues bueno, como estamos de resaca, por la caída, nunca mejor dicho, lo de resaca, porque vienen del hospital con las vendas y todo todavía, pero mientras nuestro sitio estuvo caído casi una semana, pues ellos decidieron estar de juerga para cogérselo con filosofía, mientras pues uno se encontraba por ahí enviando correos para que la gente nos descargara el número 2 de los Oscar y cosas así. Pues ellos de momento decidieron tomárselo de esa forma. Y vamos a ver si poco a poco se incorporan, porque en este momento que estamos grabando aquí, como siempre desde Tenerife, Canarias, España, son las 11:20 de la noche del domingo, ya vamos a ver si va aquí la fecha, 16 de abril es todavía, y ellos se acaban de levantar porque ha sido para ellos eso, juerga tras juerga para intentar olvidar el momento. Imagínense ustedes a Inter y a Net, pues casi 14 horas seguidas, como mínimo, cantando todo el repertorio de música que había salido en los podcasts. Bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Y lo que le habíamos dicho, que si Inter bebía licores, pues imagínense lo que puede haber pasado. Vamos a ver si ellos se van incorporando y podemos hacer el podcast juntos, como siempre, que es lo que nos gusta, aparte de que vamos siempre todo el equipo detrás que hace posible Internet Podcast Radio. Bueno, pues aquí van llegando. ¿Qué tal, Inter? Buenas tardes. ¿Ya está grabando? Sí, veo un número por todos lados. Sí. Ah, la luz rojita. Sí. Buenas tardes, con todo mi respeto. Y bueno, venimos con los servicios mínimos. Uy, mi cabeza. Pero venimos. Gracias por estar ahí al otro lado. Net, ¿qué tal? Uy. Bueno, pues buenos días para quien los tenga. Y decir eso, que no estábamos muertos, ¿no? Solo estábamos heridos. Y aquí estamos, pues bueno. Y bueno, el último salido es herida. El último saludo, buenas noches y buena suerte. No, los Oscar no, por Dios, no. Los Oscar no, otra vez no. No. Uy, Dios, bueno, vamos a ver ahí poco a poco. Aquí estamos, ¿no? Pues bueno, efectivamente aquí están y vamos a ver si les logramos animarse. Ay, qué bien vendría un Alcacerse. Qué bien vendría. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Qué bien suena. Bueno, y eso que hemos estado peor, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, recaído, y la caída ha sido cruda. Me he ido con las vendas y todo, nos fuimos de huelga, pero... Es que, ¿qué íbamos a hacer? Nosotros no podíamos hacer nada. Ahí estuvo Fran peleándolo con el equipo. Y ahí, nada, pues José pendiente, Fran Medina llamando a los hosting, y así estuvimos a la espera y buscando soluciones y cosas, ¿no? Sí, intentamos estar ahí cuanto antes, pero casi nos hacía la luz en Internet otra vez. Bueno, aquí estamos. Ay, gracias al inventor del Alcacerse. Yo pensé que cuñito aquí tendríamos, ¿eh? Bueno, hay una cosa, que Fran ha preparado el guión más friki que no vea. Está hecho con bolígrafo y con papel. Sí, es que tenemos que decir esto, gracias a Inter, que esto es un extra audio especial. Ya se lo había dicho. Bueno, aquí estamos ahí, uy, que nos concentramos, que burbujeo. Bueno, pues nosotros Queríamos decir eso, que exactamente, que no estábamos muertos, solo estábamos heridos. Y gracias a todo el apoyo en general, y ahora en particular a nombrar. Así, el orden, pues más o menos el que se quiera poner, pero todos han sido importantes, por supuesto. A Carlos Fernández, de Epoch Sonoro, que estuvimos destacados en la semana y justo pues se nos caía el sitio abajo. Sí, que... a ver, que él mismo puso una historia preciosa, ¿no? Que puso ahí, historia de internet. Hasta los mejores barrios a veces se va la luz. En internet tienen un pequeño apagón. Todo empezó cuando Fran Trujillo versionó en su último podcast el temazo de As Time Goes By. Después de algo así, o cae la lluvia torrencial o caen los servidores. Y lógicamente, en un barrio llamado internet. Pues muchas gracias a cómo se lo cogió Carlos Fernández, la gente de Pop Sonoro, que enseguida, la verdad, que nos ofreció su ayuda para intentar redireccionar hacia allí, buscar alguna solución y por lo menos que pudiéramos estar en Pop Sonoro, que hemos seguido cómo se nos enlaza como directorio. Pues ahí hemos estado. Ya me estoy un poco trabando, pero estamos aquí con la tranquilidad del extraaudio. Y perdón a ustedes porque la semana ha estado muy cargadita de emociones y de muchas cosas más. Nosotros le respondíamos al final en comentarios en el sitio de Pop Sonoro. Internet. Se encendió la luz de nuevo en internet. Haremos un número especial para celebrar los momentos vividos con la caída. Gracias a Carlos Fernández de Pop Sonoro y toda la gente que escucha podcast por aquí. Si quieren, nos escuchamos y vemos por el barrio. Saludos. A ver si esto va a ser el cierre ya, ¿no? No, todavía seguimos. Bueno, seguimos. Pues las gracias. Y tenemos que seguir con el siguiente, con Javier Romero, desde su bitácora de soliloquio. Gracias, Javi, que nos enlazó al podcast número 2 de los Oscars de internet, ¿no? Y estuvimos ahí y vamos, que es un auténtico placer estar en la bitácora de soliloquios de Javier Romero. Ya dimos las gracias, porque es que estamos aquí con las gracias hoy. Sí. Pero que son merecidas a todos, ¿eh? Sí, claro, y le pedimos incluso asilo a Javier Romero en Surcalanda, ¿no? Su país imaginario. Porque como nos habíamos quedado sin sitio, pues en algún sitio, a ver si nos recogían. Efectivamente, ahí vamos a seguir nosotros, que yo me pierdo como siempre. A José Gelado de Comunicando, que en la lista de podcast castellano, como el resto también que nombramos, nos ofreció lo que necesitáramos. Estaba... Así que eso, que gracias a José Helado. Gracias. Y estaba yo recordando que cuando salimos del hospital y que nos encontramos unas chicas y tal, dice, mira, que son los de internet. Dice, ah, nos quedamos ahí, ya somos famosos y tal, ¿no? Bueno, dice, vamos, de esta ligamos, pero seguro, vamos. Estamos ya con todos los triunfos ya, ¿no? Habíamos comprado todos los números. Pues nada, que resulta, dice, mira, si ustedes son de internet, el podcast de tecnología, internet y juegos. Ahí vamos. Digo, no, digo, que eso es Comunicando. Que nosotros somos internet. Claro, todo eso pasó por culpa de José Gelado, que nos nombró en Comunicando y claro, la gente pensó que éramos ahí de Comunicando. Hombre, ya quisiéramos ahí ser un Comunicando, ¿no? Pero la verdad es que el haber salido en Comunicando, como el salir en otros podcasts, pues la verdad que es un orgullo para este equipo de internet. Más cosas, a ver, que estamos por ahí, que ya... Bueno, esta historia del hospital, pues tiene ahí para el ratillo. También tenemos a Daniel, más conocido en la comunidad como Dad, que tiene un blog ahora, 2001, que muchas gracias también por ofrecerse y que tuvo en su momento el podcast de Público Objetivo. Y nada, a ver si un día lo podrías retomar o hacer otro podcast. Y como siempre, pues ahí está prestando su apoyo en la comunidad. Gracias, Daniel. Gracias, ahí por ir para adelante ahí con el blog. Y también tenemos el ofrecimiento también que nos dio Dani. Mira que tiene podcast este hombre. Vamos a ver. Que teníamos El Rincón de Laura, Europodcasting, Dime Tú, Viajes a tu Aire y Sex Podcast. Muchas gracias, Dani, por habernos ofrecido también hospedaje y ofreciendo siempre tu ayuda a todos los podcasters en general. A Cinéfino, que nos nombró hace poco en su podcast también, pues agradecidos, más después de nuestra caída, con su diario de a bordo. Sí, que además cumplió un añito de podcaster y que además lo estuvo ahí celebrando, grabando el programa con Lorena, su pareja. Así que es un añito y esperamos que sean muchos más. Vamos a ver, tenemos también aquí a Rafa del podcast de Cabreado. Rafa de Cabreado, ahí estamos. Que hay que felicitarlo por el número 17, que es un número ahí que a él le ha gustado, ¿no? Entonces vamos a mandarle esas felicidades porque sean 17 y muchos millones de números más. Exactamente. Y que tenemos pendiente enviarte cabreos, que ya te lo habíamos dicho por correo, ¿no? Sí, y aparte también que están en su cruzada, por así decirlo, con la música, ¿no? Sí, ¿cuál sería esa cruzada que están ellos ahí defendiendo? Sí, que viene de la mano de Luigi, el compañero de piso de Ramón Corominas, del podcast de Los Colores de la Ciencia. Y que dice así: si la música es mala, es mala. Es que no hay otra. Ese es el lema de la lucha. Bueno, ustedes ya se han emocionado ahí y han tirado para adelante con la misma, ¿no? Exactamente. Pues Rafa de Cabreados, que pasa eso, ¿no? Que mandamos cabreos todos a Rafa, y los que tenemos pendientes, vamos a ver si le podemos mandar un saludo al final, si nos da tiempo. Si no, ya te lo enviaremos, Rafa. Y que digo, que le mandamos ahí los cabreos, pero que es una persona que, tal y como hace el podcast, como todos los demás, que uno no se puede cabrear con él. Eso sí que está claro. Por supuesto que no. Mira, Rafa, ahí nos pasamos divertido como con todos los podcasts ahí, escuchándolo ahí. Claro que sí. Venga, otra mención especial de esta semana, en el mal momento que estamos pasando, fue conocer a Frank J. Saavedra, del podcast de Confusión, desde la isla hermana de Gran Canaria, que tiene ahí desde Radio Esperantia, podcast de Confusión, y también sus crónicas de Esperantia, su blog. Muy bien, ha sido la verdad que un encanto de persona el conocerla, un descubrimiento total. Él lleva aquí ya en el podcast desde el año 2005, y uno pensaba esto, ¿no? Que oye, que tiene uno con relación con gente de todas partes del mundo, y que al final la gente que teníamos más cercano, en él que la tenemos aquí en la hermana isla de enfrente, que no habíamos llegado todavía a conectar, y esta semana lo hicimos y nos estuvo pues eso, déjanos hablar un poquito, que te cogiste ahí. Bueno, exactamente, vale, que yo había cogido carril. Pues eso, que nos empezó a ayudar de todo, ¿no? De el tema de hosting, de todo tipo de ayudas, que totalmente agradecido, ¿no? No, y además que este hombre le dijimos que era una mente desinquieta, ¿no? Porque hace cortos de cine, escribe novela, nos mandó música, que hace realmente de todo, ¿no? Y muchas gracias al apoyo que nos dio y los consejos, ¿no? De ya una persona que lleva tiempo ahí, como los demás, y la verdad que muy, muy agradecidos a Fran J. Saavedra. Y gracias a él también que descubrimos otro podcast hecho desde Canarias, que es Canarias Bruta. Exactamente, el podcast de Canarias Bruta, desde también la isla de Gran Canaria, ¿no? Sí, que en un formato de tertulia, entre amigos, pues cada viernes graban el podcast y cuentan las noticias y las historias. A mí me gustó mucho particularmente cómo trataron el tema el otro día de las P2P, las detenciones que han habido aquí en España, y la verdad que lo explicaron mucha claridad. Así que nada, saluditos a la gente de Canarias Bruta, que contactamos con ellos por correo precisamente hoy, ¿no? Es que ya te pones todas veces que quieres hablar tú, que quiero hablar yo, tal. Este es el extraaudio, tú sabes que hoy estamos de forma informal, ¿no? Vale, pues repetimos eso. Pues con tu permiso, Inter ahí, Inet. Pues efectivamente que habíamos de contactar por correo hoy también con Miguel, uno de los miembros del equipo de Canarias Bruta. Que también está Fer, también está Pino y alguno más que creo que se me equivoca. Lior, me parece que se llama, si me equivoca, perdóname el nombre si me equivoco, ¿eh? No, si ya con equivocarte tú ya tiré ya para 200 podcasts ya. Vamos a ver. Pues que fue eso, el de podcast de Canarias Bruta, que nos enteramos por eso, por Fran J. Saavedra. Que es eso, que... Que vaya musiquita que pincha, ¿eh? Bueno, vaya musiquita. Venga, seguimos para adelante. Y bueno, como estábamos aquí nombrando a podcast, pues también nosotros tenemos ya ganas de nombrar otro podcast, que es el Fuera de Órbita. Un podcast que está, pues bueno, realizado por el Club Star Trek de Valencia. Sí, que nosotros siempre por Valencia pues tenemos un cariño especial porque nuestro hermano mayor es de allí. Pero la verdad que eso, que es un podcast sobre ciencia ficción, ¿eh? Que así no lo decimos. Exactamente, que tiene una sección que seguro que es la que le gusta a Inti. Exactamente. Effective Wonder, que me había echado yo de menos, que es la sesión de Tocando los Webs. Tocando los Webs. Está muy buena y la verdad que están haciendo muy buena labor en el podcast. Efectivamente, otro podcast para sumar, todos los podcasts son buenos, todos los podcasts están haciendo ahí una gran labor. Pero ahí queríamos nosotros contarles podcast de Fuera de Órbita. Y Fuera de Órbita, permítame decirlo que estoy en medio yo, porque hoy me estoy equivocando, pero más que nunca, ¿eh? Es la emoción y la yo vivida y mira. Y el Alcacerse lo que ha hecho, ¿no? Que están ustedes ya recuperados, como no. Bueno, estamos ya. Yo ya cogí pilas ya. Ya salgo ya de juerga, pero fijo. Pero fijo que termino de enganchar. No, que me toca juerga a mí ahora, a mí después, ¿no? Venga, que vamos a hacer otra cosita más y... ¿Qué tenemos ahí preparado hoy de plato fuerte en este extra audio? Así informal y tal. Pues la avanzamos. Debido a la caída de nuestro sitio y a la situación que no hemos visto aquí en Internet, estamos a ir a por todas por salvar nuestro sitio, por salvar nuestro podcast. ¿Y qué le ofrecemos? Como avance, un Full Monty. Sí, como oye. Exactamente, un Full Monty. No sabemos si ya lo han hecho en algún podcast, pero si no, vamos a hacer un poquito de historia. Eso sí, un Full Monty en audio. Será al final del podcast. Así que ya saben que si quieren quedarse a ver la parida que hace esta gente, pues... No sé yo. Si tiene otra cosa que hacer, hágala, pero... Yo que ustedes no lo escucharía, pero bueno. Vale, pues exactamente digo que ya están animados, que el Alcacer se le ha sentado como nada... Y exactamente, que yo también me voy a unir a ese Full Monty hoy. ¿Cómo no? Bueno, seguimos ahí, que como siempre, vamos ahí con... Como vamos. También queremos nombrar a Noche de Cine, el portal de cine que nombramos en el podcast número 1, en nuestra sección, que también salimos en su portada hace 2 semanas y que seguimos estando en la sección Tu Rincón, en Cuéntanos de Ti. Y la verdad que ha sido un auténtico placer y honor el estar en el portal de cine, este pequeño podcast de nochedecine.com, donde nos han dejado pues contar un poquito la historia de esta aventura que estamos haciendo. Muchas gracias a David, su director, y a todo el equipo. ¿Saben? Noche de Cine. Nunca tuviste el cine tan cerca. Pues de Noche de Cine a... Otra novedad importante. Nuestro primer audio mensaje. Bueno, efectivamente, nuestro primer audio mensaje. Que nos ha llegado de la mano de Francisco Portero, del podcast de Ser Binario y Pin Podcast. También darle las gracias a Francisco Portero, que se ofreció también enseguida, nos envió un correo ofreciéndonos hosting y nos estuvo ahí apoyando toda la semana en la caída. Muchas gracias, Francisco Portero. Gracias ahí, que está haciendo cambios ahí en su podcast. Está haciendo a diario por trozos y después empaquetándolo al final. Tenemos ahí el resultado que seguro que será bueno de Ser Binario. Y ahora escuchamos ese audio mensaje que nos envió Francisco Portero. Vamos a darle al audio 1 al play. Buenas, Internet. Pasaba por aquí, por el barrio, y pensé en saludaros. Veo que estáis ocupados grabando el número 3, y bueno, no os voy a tocar a la puerta. Que sepáis que he pasado, aquí os dejo este audio mensaje. Creo que volveré a pasar en otra ocasión por vuestro barrio, así que ya nos tomaremos un café o comeremos una pizza. Lo que se preste, si no ya sabéis, nos vemos en la red. El podcast de hoy, pues tiene muchos visos de ser movidito, ¿eh? Porque ahora Internet nos presentan una declaración de intenciones. Vamos, que esto ya se ha convertido en el extraaudio alternativo totalmente, ¿no? Porque vamos allá, declaración de intenciones en internet. Dejar de ser personajes por petición de Rodrigo Valdés, con la aprobación de nuestra madre y el resto del equipo de Interinet. Que Interinet tengamos vida propia. Que tengamos vida propia. Solicitamos a nuestros oyentes que, para aparecer nuestros nombres y consideración en nuestro sitio web recientemente restaurado, en la parte de quiénes son. Si quieren que eso sea así, que Internet tengan vida propia y que aparezcamos en el sitio web en el quiénes somos, pueden enviarnos un correo a internet@gmail.com. Pues ahí está nuestra declaración de intenciones, aquí de Inter y aquí de Net. Pues bueno, pues ahí es toda la declaración de intenciones. Yo, por supuesto, ellos ya mandan más que yo. Y por supuesto, ustedes terminarán de decir lo que quieran. Ya saben el correo que le hemos dado y queremos saber su opinión al respecto. Más cosas que tenemos por aquí. Pues bueno, que agradecer, la verdad, que de este pequeño podcast, el acogimiento que está teniendo en la comunidad, como poco a poco pues van hablando de nosotros, y la verdad que eso lo que nos hace sentir es que tenemos que seguir luchando más porque Internet siga siendo un podcast diferente, que no sea mejor ni peor que nadie, sino simplemente diferente. Ahí está. Y una de las diferencias que tiene ya es que ya tenemos la primera parodia. Nos han parodiado. Que sí, nos han parodiado. Nos vino por correo a través de Douglas Delgado, que hace el podcast Su Oficina Móvil, del SPN. Vamos a escuchar y agradecer, como nos faltó también antes, agradecer a Francisco Portero el primer audio mensaje. Ahí quedé. Gracias, Francisco. Y ahora también se lo agradecemos a Douglas Delgado. Escúchele. Escúchele de usted. Ya que me voy todo. Ya me empiezo como tú a equivocar, Frank. ¿Ves que todo lo malo se pega? Bueno, vamos a decirlo, vamos a seguir. A escuchar la primera parodia de Internet. El audio 2. Le damos play. Que te llamo desde el Caribe, porque te lo había advertido, que si yo me enojaba, me venía a España. Y ya ves, estoy aquí donde me tratan bien, me pagan bien, nadie me molesta. Hey, ¿qué haces con el teléfono? No. Es que yo no sé sabes usar Skype. Pero bueno, déjame explicar. Que me sale más caro. ¡Hombre! Me está saliendo más caro. ¡Tranquilo! De vuelta para España. No creo haber sido justo con el doblaje que le hice a Inter. Sin embargo, salió lo que queríamos, que era una parodia de uno de los mejores programas que hemos escuchado en podcast, que es Interinet, la persona que le da vida a estos personajes. Lo más seguro que hablaré de ustedes en mi podcast, suoficinamóvil.com. Y es todo por ahora. Nos vemos. Y en Interinet ahora les hablamos de Onda Podcast, la emisora de podcast que se ha creado, un proyecto de podcastellano en el que estamos ahí incluidos también Internet. ¿Y cómo podemos escucharla de momento, Inter? Pues en el sitio podcastellano.com/ondapodcast. Pincha en escuchar Onda Podcast y salta el reproductor asignado, que lee la lista de reproducción de los podcasts que están en el proyecto. Ya le pondremos también un enlacito aquí a través del sitio web, ¿eh? Ya que vamos a hacer algunos cambios, pues también aprovechamos ahí para poner el enlacito a este proyecto, a Onda Podcast, capitaneado por José Antonio Gelado, lo de Podcastellano y toda la gente que hace posible Podcastellano. Pues ya digo, ahí estaba el proyecto de Onda Podcast, que nos pueden escuchar para el que, como dicen, el que esté un poco liado con esto del RSS o ir al sitio web y cómo lo escucho, pues aquí se le facilita en Onda Podcast. Y bueno, digo que este es un podcast lleno un poco de emociones, ¿no? De emociones, la emoción final será... ¡Uy, el amago! ¡Full Monty! ¡En Full Monty qué buena musiquita tenía, eh! Con Donna Summer, Gary Glitter, Sister Sledge y Tom Jones. ¡Ay, no! Todavía no llega el Full Monty. Espere. Sí, todavía tenemos que esperar un poquito a ese Full Monty que ya estamos ahí preparándonos. Pero mientras tenemos que decirles que hemos abierto un local dentro del podcast. O sea, que en internet siempre estamos buscando hacer cosas, una y otra. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos abierto el bar de internet. ¿Sí? ¿Cómo es el bar de internet? Pues es nuestra tertulia entre cervezas en el próximo podcast, donde podrán conocer a todo el equipo de internet. Ahí estamos, ¿eh? Sí, todo el equipo. Lo que nombramos anteriormente. Francisco Medina, Ross, Adolfo de León Daria, José Jiménez. Y bueno, y aquí, ya saben, hay internet. Y el Fran Trujillo también. Sí. Pues efectivamente, nuestra tertulia dentro del bar, entre amigos, entre cervezas y contando ahí lo que opinamos sobre las historias que se están dando en el barrio que llamamos internet. Eso era así, ¿no? No lo he dicho mal esta vez, ¿no? No he estado mal. Hasta que estás empezando, mierda. ¿Tú crees que naciste ya tú con la radio bajo el brazo? No naciste ni con la radio ni con un podcast. Así que... poco a poco. ¿Tú sabes lo que siempre te digo? No me cojas nervios. Bueno, a ver. Venga. Pues lo dicho. Abrimos el bar de internet. No se pierdan, porque si nosotros somos personajes... hay cierto... vamos a calificarnos de personajes por ahí que... pues habrá sorpresa. Sí, esperemos que sea una tertulia entretenida, que eso estamos seguros por la gente que se ha juntado y después ustedes, por supuesto, que es lo más importante, que nos digan que así les parezca las tertulias en internet, más o menos una vez al mes. Y... ¿Con qué peligro? Porque empezamos abriendo una cerveza, a ver lo que hablamos, y después, pues ya sabemos, ¿no? Que con esto de la cerveza, cuando se ven varias, aprovecho para decir, hoy estaban poniendo la película Lo que el viento se llevó. Pues digo y reclamo al cielo que después de lo pasado, sobre todo cuando pasaron los malos momentos, de las resacas, que estos labios nunca más volverán a probar el licor. Sí, yo también, por lo menos hasta dentro de unas horas, o sea. Ya, hasta dentro de unas horas, ala. Venga, para allá que se emocionan todos. Venga, preparamos ahí poco a poco. Vamos a ir preparándolo de Full Monty. Venga para allá, venga, pues vamos a leer la película. Full Monty, sin trabajo, sin dinero, sin calzoncillo. Gas, Robert Carlyle, El mundo nunca es suficiente, La playa, otras películas que ha trabajado este actor, trama un plan para que él y sus amigos, cinco trabajadores del acero en paro en Sheffield, ganen mucho dinero rápidamente. Les convence de que un striptease masculino levantará pasiones y les llenará los bolsillos, por lo que merece la pena ir a por todas. El director Peter Cataneo combina ironía, carcajadas y lo absurdo. Las desilusiones y alegrías de seis hombres que intentan conservar su cuerpo, alma y dignidad juntos. O casi. Vamos a ver, porque empezamos a entrar en situación. Apartamos la silla, nos ponemos de pie. Y como vamos describiendo, como esto es un Full Monty en audio, pues tenemos que ir describiendo. Vamos, venga. Vamos vestidos con unos pijamas, con unas tangas, con unos sombreros que ya nos ponemos en la cabeza y... Papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, parara, pa, pa, pa, parara, ay, ay, ay, sombreros abajo, parara, pa, pa, pa, parara, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, para, para. Vamos, gente, a hacer historia los podcasts, ahí venimos, pa, para, pa, pa, pa, pa, para, aquí nos vamos todos por nuestro sitio web, venga, pa, para, pa, pa, pa. Parará, papá, nos quitamos la tanga. Venga, para tanga. Papará, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. ¡Fuera los sombreros! Historia continúa. Ay, Dios. Adiós, adiós. Gracias, Little Man, Irvin Aguirre, Rodrigo Valdés, Emson Quevedo, Ariel y Adriana y toda la gente de la comunidad.